En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. El nuevo juez de la causa Maldonado se contactó con la familia. Sergio Maldonado contó que el juez Guillermo Gustavo Geral ya se comunicó con él y el resto de su familia y lo consideró una buena señal. Ya tuve contacto con el juez, llamó a mis padres primero, habló conmigo y con mi otro hermano. Me pareció un gesto muy humano, mis padres lo necesitaban, estaban con otro ánimo el día de ayer. Me pareció una buena señal, dijo Sergio Maldonado, el hermano de Santiago. La semana pasada, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia dispuso que Guillermo Geral se aboque durante 60 días de manera exclusiva a la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado. Fue en la misma resolución que apartó de estos expedientes al juez federal de Esquel, Guido Tranto, recusado por las querellas. Juntos Somos Río Negro se bajó de las elecciones de octubre. Así lo informó el oficialismo provincial a través de un comunicado. Informó que no habrá boletas de Juntos Somos Río Negro en la elección del 22 de octubre. Según argumentaron, la fuerza buscó instalar en Las PASO una alternativa federal, pero el electorado privilegió manifestarse en función de las alternativas nacionales. Sobre el retiro de sus candidatos, señalaron que no fue fácil tomar esta definición y sostuvieron que ante la responsabilidad provincial de ser gobierno, eligieron concentrar esfuerzos en mejorar la calidad de las instituciones, avanzar decididamente en las transformaciones y en los programas de desarrollo que se han venido trazando desde el comienzo. El Citrajur pidió el rechazo de la renuncia de la procuradora para que sea sometida a juicio político. En una nota enviada al Consejo de la Magistratura, el gremio de los judiciales señala que Silvia Vaquero Lascano debe cesar en su función de procuradora general, pero ello debe ocurrir siguiendo los carriles constitucionales del juicio político. Agregan que es la impericia para conducir la procuración general, la incapacidad para construir consensos y el ejercicio del poder de manera abusiva y antirreglamentaria en perjuicio de los trabajadores judiciales, lo que nos lleva a reclamar el alejamiento de la procuradora por la vía legal que le es propia, el juicio político. Presentaron el Frente Nacional en Defensa de la Educación Sexual Integral, también en Viedma. Sus integrantes manifestaron su preocupación por los lineamientos de la política educativa nacional y el vaciamiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el actual contexto. La ley nacional establece el derecho de los y las estudiantes de todo el sistema educativo a formarse en educación sexual integral y crea el programa nacional como dispositivo de apoyo para garantizar esta política pública educativa. Además, impulsan una educación para la prevención de los abusos sexuales, noviazgos violentos, trata de personas, embarazos no buscados, mortalidad por abortos inseguros, que incluye además la dimensión del placer como parte central del ejercicio de la sexualidad. La ley es una conquista de las organizaciones sociales que promueven la equidad de género, fruto de un intenso debate social y legislativo. Más de 120 familias de Patagones van a recibir las escrituras de sus casas. En un importante acto de escrituración social organizado por la Escribanía General del Gobierno y el municipio de Patagones, un total de 122 familias de la zona recibirán los títulos de propiedades de sus hogares, obteniendo así la seguridad y tranquilidad esperada por años. El evento se va a realizar hoy a las 16 horas en el Salón del Centro de Jubilados de Patagones y estarán presentes autoridades municipales, además de la Escribana General de Gobierno de Río Negro, María Gabriela Benito. Cabe destacar que cada una de las escrituras fue gestionada de forma gratuita en el marco del Plan de Escrituración Social Provincial. Las noticias nacionales. El gobierno liberó el precio de la nafta y se esperan nuevos aumentos. El Ministerio de Energía dio por concluido de manera unilateral el acuerdo de precios de los combustibles. Así, cada compañía podrá definir los aumentos de sus productos, que repondarían entre un 7 y un 12%. Sin embargo, la clave pasará por lo que haga YPF, la empresa estatal que controla más del 60% del mercado. Organizaciones indígenas acampan en el Congreso por la prórroga de la ley que frena desalojos. Muchas organizaciones indígenas iniciaron un acampe frente al Congreso Nacional para exigir que el Senado apruebe la prórroga de la ley 26160, que frena los desalojos en los territorios que ocupan los pueblos originarios. El proyecto para prorrogar la ley se tratará mañana miércoles en el Senado y el gobierno prometió que apoyará la iniciativa. En Capital Federal, los estudiantes levantan las tomas, pero siguen movilizados. Los estudiantes de los colegios porteños comenzaron ayer a levantar las tomas tras casi un mes de protesta en rechazo a la reforma educativa que impulsa el gobierno de la ciudad. Hoy darán una conferencia de prensa y se concentrarán frente a la cartera educativa porteña. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.